Historias, mitos y leyendas de la provincia del Maipo en el mes del Patrimonio Nacional. Autor Marcelo Mallea. Cuenta la leyenda que una mujer joven y bella, hija de un hacendado de mucho dinero, se enamoró de un pobre y modesto joven que pastoreaba sus tierras. A ellos solo les importaba cultivar su verdadero e inocente amor, a pesar de la negación de la figura paternal, un señor estricto, serio y muy respetado en su pueblo. Los amantes se las arreglaban para verse a orillas de un río. Después escapaban juntos, montados en sus caballos, e iban a ver las puestas de sol. Él leía eternas poesías y ella le cantaba con su dulce voz melodías de otros tiempos aprendidas de sus abuelos. Al caer la noche era costumbre abrir la ventana y mirar hacia el monte para reencontrarse en ciertas estrellas y saber así que no estaban solos. Cierto día llegaron unos inquilinos a contarles que habían visto a su hija junto al pastor, alejados de la finca. El hombre estalló en cólera y prohibió a su hija salir de la habitación a menos que renegara de su amor y se redimiera casándose con otro que era favorito de la familia. Pasó el tiempo, un año tal vez, o dos primaveras, o dos inviernos. Era difícil saberlo desde esas paredes. Cuentan y cantan los testimonios que en su desesperación, la novia saltó desde lo alto y escapó jurando no volver a su casa, que se había convertido en una verdadera prisión. Corrió a más no poder y llegó a casa del pastor, pero solo encontró a su padre, que a esas horas regresaba del campo. Durante un minuto de silencio, como presagiando la enjuta figura del dolor, «Vengo a ver a su hijo», dijo ella. «¿A mi hijo?», contestó él. «Quiero verlo, solo quiero verlo nada más». «Mi hijo querida, mi hijo no podrá volver a verte». «¿Pero por qué?». «Niña mía, mi hijo ha muerto». Al principio no dio crédito a lo escuchado. Pensó que era una mentira urdida para separarlos, pero la mirada y la congoja de ese padre decían lo contrario. Cuando supo que no saldrías más de ese cuarto, mi amado hijo se murió por la pura pena, mijita. Se lo llevó la muerte tan de repente, le dijo. Dio media vuelta rumbo a la laguna donde se solían ver. El dolor era tan grande que no se dio cuenta que estaba pisando una charca y luego una ciénaga que la atrapó. Con su largo vestido formó una espesa mortaja que comenzó a tragársela. Nada hizo para huir, mas se quedó quieta y callada. Al día siguiente, todo el pueblo la buscó, pero los esfuerzos fueron inútiles. Llegando a la laguna, los acongojados habitantes notaron algo increíble, se podría decir excepcional, ya que las turbias y negras aguas ahora estaban de color verde, el mismo color de los ojos de la desafortunada joven que murió por amor y que selló un pacto desde el más allá, convirtiendo para siempre a este sitio en la llamada Laguna Verde de Paine.